Bob Bonnie, Bob Romántico. Servicio de entrega de animales, marca Acme. Este lado hacia arriba, para Elmer Gruñón desde Slobovia. ¿Slobovia? ¿A quién conozco en Slobovia? Querido sobrino, cuida bien a esta rara y valiosa oveja slobopiana hasta mi llegada. Tío Jod Gruñón. Posdata, te pagaré $500 por la molestia. ¡Vaya, $500! Millicent, pero qué bonito nombre. ¡Sal, Millicent! ¡Mi pequeñita coneja eslobobiana! Bueno, la belleza no lo es todo. Déjame llevarte a tu habitación, Millicent. Aquí es. Puedes ponerte cómoda. $500. Recuerda, Millicent, quiero que estés feliz. Dice que los guanejos eslobovianos se sienten solos y necesitan a alguien con quien hablar. Está bien, doctor. Conseguiré otro de inmediato. Ven, ven, guanejito. Ven por la rica zanahoria. He comido tantas estalactitas que estoy 6 grados más frío por dentro. Vaya, lo que daría por una zanahoria genuina de 14 quilates. Ven por la zanahoria. Ven, guanejo. ¿Tienes sal? Gracias. ¿Servilleta? Ahora. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Guanejo! ¡Te tengo una enorme sorpresa! ¡Ella es Millie! ¡Qué rico! ¿Quién, yo? ¿Quién más, primor? Dame grande, grande beso. Me gusta como besando tú. Bueno, entonces cierra los ojos y te besando de nuevo. ¡Ay, primor, querer jugar a escondidas! ¡Esconder y buscar! ¡Esconder y buscar! ¡Te estoy buscando tú! ¡Esconderte, mi amor! ¿Dónde está mi pequeño conejo Boblisco? Ahora sí, muchachón, darme enorme abrazo de conejo. ¡Espera un momento! Las mujeres no persiguen a los hombres en este país. Si supiera. Primero hay un largo cortejo y empieza así. ¿Cómo está usted? ¡Ay, cómo está usted! Termina cortejo, ahora matrimonio. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí estás! En Slobovia es costumbre antes de matrimonio bailar rock and roll eslobovano. Bueno, si vas a Slobovia, naz como los eslobobos. Eso digo siempre. Ahora turno tuyo. Está bien. Ven a abrazarme, mi pequeño conejillo. Anda, conejo, abrázala. Está bien, está bien. Tú ganas, viejo. sé cuando pierdo. Así está mejor. Ahora iré a la cama a descansar. Los dejaré al sol, los tortolitos. Besarme mucho, muchachón. Nada mal para un principiante. Dime fecha de boda, haremos matrimonio. Detesto los noviazgos largos. ¿Qué tal si nos fugamos? Idea buena. ¿Las damas primero? ¡Ser amable! Tengo dedos de mantequilla. ¡Puerta! ¡Dejadme entrar! ¡Despierta ya! ¡Viejo, despierta! ¡El tío John llegó! ¿Qué? ¿El tío John? ¡Por fin, mis $500! ¡Toma! ¡Rápido! ¡Ponte esta bata! ¡Ya voy, tío John! ¡Millicent! Tú ya no gustarme, pero tú me encantas. ¡Darme un beso! ¡Ay, no! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Soy un verdadero cupido, ¿no lo creen? ¡Eso es todo, amigo!